la mirada, me gusta el perfume, las manos, me gustan esas manos duras, las manos grandes, que me pueda proteger, que me sienta protegida.